En la radio hay un pollito. Un caballito muy regalón comía pasto seco con un cucharón. En un avión, el piloto era un león y la azafata un camarón. Se cayó el avión, todo se derrumbó. Caballo empresario sin rumbo cayó. Después de todo, el caballo nunca lloró, sabiendo que toda su familia murió. En el avión solo, él sobrevivió. Triste por la vida, caminó. Luego, un pony conoció y su familia superó. Vio sentido de nuevo y un nuevo comienzo y sonrió. En la radio hay un pavo.